Ya de regreso acá al Top 20 de Monitor Latino, el show número 153. Yo soy Omar Dávila. Estamos ya por descubrir quiénes son los primeros lugares de nuestra lista. Ya estamos en las principales canciones de los números más bajos. Esa es la fórmula matemática del Top 20 de Monitor Latino. Entre menor es el número, mayor es el éxito. Así que vamos con el número 1 y directito para allá. 7. Pero esta canción que ya estuvo en el primer lugar y gozó de él por mucho tiempo, ya llegó al número 7. Es Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra, Cuando me enamoro. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí y hasta el lucero. Que no puedo y a veces me pierdo. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero, me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo. Sonrío cuando me enamoro. Canciones de la semana, 20 de Monitor Latino. 6. Yeah. sentir. Nada relevante aquí sobre mí. Nada de más. No, no, no, todo normal. Solamente ganas de gritar. Solamente pienso en ti. Y en lo estúpida que fui al pensar, al soñar que ibas a regresar, al creer que tal vez un día ibas a volver a mí. De Monitor Latino, te presentamos la nota de la semana. Ahorita que escuchamos a Enrique Iglesias en este bloque, déjenme decirles que él es nota de la semana, porque ha seguido los pasos de su padre a la hora de emprender su exitosa carrera artística, pero él no tiene pensado desarrollar una carrera como la de Julio Iglesias, pues de acuerdo a la agencia informativa Europa Press, el joven prefiere tomarse la vida con mucha más tranquilidad y plantearse un futuro distinto, lejos de seguir cantando más allá de los 50 años. Dice Julio que comenzó su carrera como cantante cuando estaba con 25 años y a los 67 actuales sigue cantando. Ese no es uno de los planes de Enrique Iglesias. Él dice que antes de cumplir los 50, él ya va a estar retirado. Dice, ahora tengo 31 y creo que cuando llegue a los 50 me voy a relajar y me voy a tomar las cosas con calma. Así que no veremos a un Enrique Iglesias viejo cantando. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 5. Estoy enamorada. Thalía, de su disco Desconectado y En Confianza, así cantando con sus amigos prácticamente, pues está estancada aquí en el lugar número 5. Estoy enamorada. Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. Ya está listo el documental de la vida dentro y fuera de los escenarios de Café Tacuba, un proyecto cinematográfico realizado por un canal cultural de televisión que es el Canal 22 de México. Ya lo veremos. Por lo pronto, recordemos a Café Tacuba en la máquina del tiempo. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, La banda más importante y original de México es Café Tacuba. Porque hay una que es la banda más importante, pero no es original, que es Maná de México. Pero esta, por la originalidad y la importancia, yo creo que es todavía sobresale más. Ya tienen su documental, ya lo veremos pronto los mexicanos ahí en el Canal 22. Para el resto de los países donde nos escuchamos, pues habrá que ver dónde la podremos ver, ¿no?